Y para que nunca me faltes, para que nunca me faltes, vida mía, vamos a bailar y a seguir gozando con eso que dice. Esta es la onda sound, sound. Esta es la onda sound, sound. ¿Cómo dice? Hey, hey. Onda nueva. ¿Cómo dice? Hey, hey. Ahora sí. Hey, hey, hey. Cuando no estás, me falta el aire. Tú eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo. Se acabó.